Apa, kaixo, arratsaldeon denori. Esta semana tenemos en el programa desde el kiosco de pelucas tres puntos para comentaros. Y para empezar, muchos de vosotros habréis visto por la calle carteles con fotos. Y tenemos dos tipos de carteles. Hay una chica desaparecida de Irún, de 50 años, llamada Ángeles Moya Ortega. Estos carteles estaban en las paradas del bus y sobre todo en la Alameda. Y bueno, ha llamado un poco la atención. Pero lo que sí ha llamado realmente la atención es que ha habido cantidad de carteles con la fotografía de un tío pues de unos 50 años, 45 más o menos. Parece ser que este elemento pues hace unos 15 años violó y asesinó a una cría de 4 años en Alza y la tiró por el balcón. Estuvo en el Talego, no sé los años que estuvo, pero creo que no mucho. Y a la salida pues violó también a una anciana de edad, de bastante edad. Parece ser, y según algunas personas, que se la ha visto por Iztieta al Perla este. Y bueno, y de ahí que se ha hecho una pegada masiva por todo Loreta de carteles con la foto del asesino este. Entonces, pues bueno, no es para que sea una alarma social ni mucho menos, pero desde luego gente de esta calaña que todavía tenía que estar en el Talego o vete tú a saber dónde, la verdad es que no tiene que pasar desapercibido para la gente de Loreta. Y bueno, y pasando página de este desgraciado, la verdad es que hablaremos de la antigua casa de Apezteguía, que para los que tenemos una edad era la casa donde había una tienda de calzados, en lo que está ahora la plaza de Niesen, donde el kiosco de prensa de Josemi. Bueno, como me imagino que habrá visto mucha gente que ha pasado por ahí, se ha tirado la casa esta. Y el kit de la historia es que bueno, que se va a realojar a los dueños de esta vivienda cuando terminen las obras. Me imagino que ahora estarán ubicados en algunas casas de alquiler, que ha llegado con la constructora algún acuerdo, que suele ser lo habitual, pero después de que se termine la casa serán realojados en la misma casa de nueva construcción, pero con el condicionante de que se van a levantar dos pisos más de altura, con lo cual la constructora gana 4 pisos en las dos alturas estas que se van a levantar de más, y otros 4 pisos en la zona trasera, justo enfrente del kiosco de prensa, con lo cual esto para los propietarios, pues me imagino que para ellos será pues una, no sé cómo explicarlo. Sí, una buena oportunidad, ya que entran a un piso de nueva construcción, pero para la promotora también 4 pisos, hombre, no están las cosas para muchas gaitas, pero bueno, si cuando han hecho esa operación es que será rentable al 100%. Otra cosa que os voy a comentar es en el jardincillo de Zumardi, pues que todo el mundo la conocemos como la fuente, que donde estaba la antigua fuente, la maceta, efectivamente. Pues removieron la tierra, lo pusieron decente, que estuvo una temporada pues cuando se puso las farolas nuevas de Zumardi pues está un poquito abandonado, pero bueno, ya los jardineros de la Junta se han puesto a ello y se pasaron todo el día removiendo la tierra, preparándolo bien, echando abono, bueno, pues la verdad es que dejando bastante chucuna. Pero desgraciadamente a las 2 horas, o sea, a las 2 horas de reloj, apareció toda la tierra pisada. Se ven que eran huellas de críos que estaban jugando en el jardín con la tierra recién puesta, todavía un poco dura. Y bueno, supongo que los padres pues igual estarían echando unos potes por ahí, los chales se lo estaban pasando en grande. Pero para desgracia de todos, pues el currero de los jardineros de ese día pues se fue al traste. A la semana así se vino a replantar la maceta, se pusieron cantidad de flores, la verdad es que quedó precioso. Y esta vez a las 2 horas no, pero a las 4 horas o así más o menos, justo a la tarde, Una parte de la maceta de la fuente apareció con todas las flores arrancadas, toda la tierra levantada, y parece ser que algún perro, no sé si sabemos, de dos patas o de cuatro, la verdad es que ha quedado descojonado el jardín. Han tenido que volver a venir a replantar, con el consiguiente coste otra vez para todos, y el trabajo de los jardineros otra vez, pues quedando en nada. A ver, tampoco es una cosa que podríamos decir de especial gravedad, pero sí es verdad que si lo poco que tenemos o lo poco que nos empiezan a poner no lo cuidamos, pues la verdad es que luego no nos podemos quejar. Pero bueno, y para terminar hoy, pues decir que ayer en el Miquel Asulo hubo una charla de dos miembros del SAT, el Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Fue una charla excepcional, preciosa, o sea, emotiva. Fue, vamos, que si la volverían a repetir hoy, vamos, que seguramente se volvería a llenar y vamos, y repetiría la gente que estuvo. Los miembros del SAT eran Pepe Caballero, que era el responsable del SAT en Córdoba, y este explicó un poco el funcionamiento del sindicato en esa provincia andaluza. Comentó que no eran un sindicato al uso, no hay liberaos. Cada uno aporta pues lo que buenamente puede, los conocimientos que puede, y bueno, la verdad es que dio una lección de militancia, de organización, de conciencia de clase. En toda su intervención, al igual que su compañera, no dejaba de repetir, si decía jornaleros, añadía jornaleras, trabajadores, trabajadoras. La verdad es que a mí me llevé una magnífica impresión en el lenguaje que utilizaba en la charla. Su compañera era Lola Álvarez, miembro y coordinadora de la ocupación de la finca Somonte en Córdoba. Explicó los pormenores de la ocupación de esta finca, que se hizo en abril. Cuenta cómo trabajan hoy en día en esta finca 22 personas, están currando con los animales, currando la tierra. Bueno, la verdad es que dio un modelo organizativo impresionante. Destacó que ellos ocupan 4 hectáreas de esta tierra, pero que la finca en sí tiene 400 hectáreas. O sea, que eso da imagen del terreno perdido, que no lo utiliza nadie, que el terrateniente, que creo que comentó que era la duquesa de Alba la propietaria, en estos datos no os lo puedo confirmar, pero me suena que fue así, que si ellos con 4 hectáreas están 22 personas viviendo y trabajando y comiendo de lo que produce esa tierra, porque lo venden en mercadillos, ferias y cooperativas agrícolas, con ellos subsisten, pues os podéis imaginar que con 400 hectáreas qué podría pasar, ¿no? La Guardia Civil les visita todos los días, mañana y tarde. Explicó también luego la acción de Mercadona, que sabían que con los carros esos de la compra no iban a dar de comer al 40% de la población que hay en Andalucía en paro, y un porcentaje muy muy alto en una situación muy muy precaria, pero querían denunciar los kilos y kilos de alimentos que Mercadona tiraba a la basura todos los días, ¿no? También incidían en que las acciones que hacen del día a día de la lucha, como que pararon la Vuelta Ciclista a España, tienen innumerables denuncias, incluso petición de cárcel, que tienen bastantes miembros de ellos, y fianzas de muchísimos miles y miles de euros. Proyectaron un vídeo de la finca de Somonte, de cómo trabajaban, y a continuación se abrió un debate en el que participaron 60 personas, y la verdad es que el debate fue muy enriquecedor y se finalizó con un pequeño lunch en el que luego se quedó la gente a departir un poco lo que había sido la charla. Y la verdad es que, como os he dicho antes, una charla excepcional, muy, muy, muy buena. Y nada, pues nada, la semana que viene pues un poco más. Es que recasco.